una vez un barco muy chiquito. Había una vez un barco chiquitito. Había una vez un barco tan chiquito que no podíamos navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y los víveres, por los víveres, se empezaron a escasear. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, una semana. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y los víveres, ¿sí? Y los víveres, ¿qué? Empezaron a escasear. Y si esta historia no les ha cansado mucho, ¡no! Y si esta historia no les ha cansado mucho, ¡no! Y si esta historia no les ha cansado mucho, ¡ah! ¡La podemos! ¡Sí! ¡La podemos! ¡Sí! ¡La podemos repetir! ¡Barco a la vista! ¡Preparen torpedos! ¡Torpedo número uno! ¡Apunten! ¡Uf! ¡Torpedo número dos! ¡Apun! ¡Barco averiado! ¡Señores! ¡Sálvese quien pueda! ¡Las mujeres primero! ¡Ay, mi querido capitán, por favor, un salvavidotas!